pero muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Hoy 20 de julio. Muy buenos días a todos. ¡Arrancamos! Eso, parece que hubo un pequeño problema con mis músicas de fondo. ¿Cómo andan todos hoy? Muy tranquilos, muy buenos días. A ver si andamos acá. ¡Ah! Con razón. Está medio loco mi sintonizador de música de fondo. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Esto es su programa de todo un poco. No se olviden que este programa lo pueden sintonizar para aprender y disfrutar cada vez más sobre este género musical que está haciendo revuelo en el mundo. Así que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, como en Facebook de Station K-Pop o Instagram Station K-Pop-Radio. ¿Cómo están esos ánimos hoy, chicos y chicas que nos acompañan? Estamos aquí con nuestra superproductora en el chat también, deseándoles una excelente mañana. Y vamos a ver que la temática de esta semana ha sido inspirada en las conversaciones que generaron la anterior semana una pequeña, no discusión, sino una opción, mejor dicho. Así que vamos a empezar un especial dedicado a las empresas grandes en el K-pop, las que han contribuido a la ola Hallyu, que hoy nosotros conocemos y por la que somos muy influenciados. Y como ustedes ya saben, cada semana traemos una temática nueva, y si quieren ser parte de nuestras temáticas, lo pueden hacer a través del chat, donde siempre está la superproductora viendo los comentarios y sugerencias. Así que para iniciar esta canción, vamos a traer a nuestra playlist a Jinu Shin con la canción Tell Me One More Time. Así que arranquemos. You kiss, can do this. Oh, boy, boy, just my name, by the new kicks. Jump fresh, I get all day. We know we're the hang, okay? Hey, yo. 오늘 밤은 무슨 밤? 진우 쇼파. 오늘 밤은 무슨 밤? 진우 쇼파. You know my job. 너는 기다려 수십 년도 그래 우린 아직 젊기에 진우 쇼 back up and down. Acabamos de escuchar a Jinu Shin con Tell Me One More Time. Es el último single que el dúo produjo en el año 2015. Y como sabrán, viene un momento muy interesante del programa. ¿Qué es nuestro proverbio del día? Este es su sector, el proverbio del día. Para hoy tenemos un proverbio y para los que recién nos están conectando. El proverbio es una expresión de pocas palabras que se hace popular con una finalidad, que es transmitir un pensamiento, una enseñanza o un consejo. Y el proverbio de hoy es uno coreano que dice: distintas cerraduras se deben abrir con diferentes llaves. Interesante, ¿no? Cada problema que enfrentamos en la vida requiere un conjunto de diferentes habilidades para ser superado. Puede ser en la mayoría de los contextos, o como cuando se manejan relaciones, es importante reconocer que el enfoque de una sola llave para todo no funciona. Eso quiere decir que debemos ser conscientes de nuestras habilidades, posibilidades y también de nuestros ideales para poder tener una o un desempeño diferente, porque las situaciones pueden ser difíciles, pueden ser arduas. Por ejemplo, los temas y las personas que han trabajado en todo a lo largo del K-pop han trabajado arduamente para poder mantenerse, y no solamente viendo solo un camino, sino que han buscado muchas opciones y han ido viendo qué llaves pueden abrir esas puertas. Así que distintas cerraduras se deben abrir con diferentes llaves. Como comentaba, YG Entertainment es un sello discográfico y una agencia de entretenimiento. fue fundada el 24 de febrero de 1996 por Yang Hyun-suk y en la actualidad alberga a grupos de idols como Big Bang, Winner, Icon, Blackpink también, además de numerosos grupos que no son considerados idols y artistas solistas. Las ventas de los ingresos de la compañía la convirtieron en la segunda agencia más exitosa de Corea y forma parte de las tres grandes agencias. Aunque ha de agregar que dado a que HYBE, previamente conocido como Big Hit Entertainment, ha crecido durante los últimos años y se puede decir que ahora son las cuatro más grandes agencias de producción musical y entretenimiento en Corea. Pero como empezamos escuchando a Jinuseon y también los escuchamos de fondo como les vamos a contar sobre este dúo, Shin fue bailarín de apoyo en el grupo Soteji and Boys, mientras que Jinu debutó como solista en 1994 al regresar de Estados Unidos. Y el Shin y él fueron encontrados por Yang Hyun-suk, este nombre me encanta, quien fundó la agencia de YG Entertainment tras la disolución de Soteji and Boys. Tras la primera actuación de Keep Six en 1996, Jinuseon fue el segundo equipo más producido por Young y debutaron en 1997 con su primer álbum autotitulado que incluía el tema Tell Me con Yung Ah. Así que continuamos con nuestra super playlist del día de hoy. Wow, fantastic, baby. Dance. Hold up. Na na na na na. Fantastic, baby. Dance. Acabamos de escuchar a Big Bang con Fantastic Baby, que pertenece al mini álbum Alive del año 2012. Es el segundo video más visto del grupo en YouTube con 486 mil visitas. Saludos, querida Lilia, que ya nos acompaña en el chat. Como siempre, una oyente que siempre está presente. Un saludo de su DJ anónimo. Como les comentaba, Big Bang es un grupo de chicos de 4 miembros de YG Entertainment. Debutaron en el 19 de agosto del 2016 durante el concierto del décimo aniversario de YG Family on the Olympic Gymnastic Arena de Seúl, y se les conoce como los reyes del K-pop. Aclaro que este grupo debutó con 5 miembros, pero por problemas durante el año 2019 uno de los miembros se retiró de la industria. La formación del grupo fue transmitida en la serie de televisión Big Bang Documentary de julio a agosto del 2006. Inicialmente era un grupo de 6 miembros, pero uno de ellos fue eliminado durante la emisión del programa, antes del debut oficial, lo que dio lugar a la formación actual de G-Dragon. Taeyang, T.O.P., Dazong y Sungri. Firmando con YG Entertainment, Big Bang siguió lanzando éxitos en singles y mini-álbums. Su segundo lanzamiento, el mini-álbum Always en 2007, generó el sencillo número de 1, que fue Lies. Sus mini-álbumes siguientes, Hot Issue y Stand Up, tuvieron un éxito similar. Después de recibir el premio al Artista del Año del Mnet KM Music Festival y Seoul Gayo Dezong Award, el grupo amplió sus actividades en Japón, publicando mini álbumes y singles de difusión junto con su nuevo material. Y su material no recibiría mayor promoción hasta el año siguiente, con el lanzamiento de su primer single físico japonés, My Heaven. El 28 de febrero del 2011, Big Bang lanzó el MV de su canción Tonight, donde que fue el cuarto mini álbum que se convirtió en un nuevo éxito, aumentando su popularidad. La canción se hizo aún más popular cuando se interpretó en los conciertos. A los fans les encantó cómo G-Dragon destrozaba la guitarra y con la creativa coreografía. Sus conciertos se volvieron más singulares con esta canción, con los increíbles fuegos artificiales y los creativos temas. Y al lanzar Blue y Bad Boy, con su nuevo y popular sentido de moda, se hicieron más conocidos en todo el mundo. Los fans adoran sus peinados, sus canciones, sus looks, su personalidad, su moda y sus conciertos, lo que hizo que Big Bang se extendiera y recibiera más VIP. Desde entonces, el grupo ha marcado tendencia dentro del K-pop. Esperemos que puedan hacer un comeback pronto, ya sea como grupo o como solistas. I go by the name of CL at 21. It's been a long time coming, but we're here now. And we about to set the roof on fire, baby. Uh-oh. You better get yours, 'cause I'm getting mine. Acabamos de escuchar a To Anyone con Fire, que pertenece a su single mini álbum To Anyone First Mini Album, valga la redundancia. To Anyone fue un grupo de chicas de 4 miembros de YG Entertainment y debutaron el 6 de mayo del 2009 con el sencillo Fire que acabamos de escuchar. Su nombre significa New Evolution of 21st Century, que se pronuncia como To Anyone o 21 también. Antes de su debut, el grupo apareció junto a sus compañeros del sello de Big Bang para la canción comercial Lollipop del 2009. El 25 de noviembre del 2016, YG Entertainment anunció la disolución del grupo. Su último single, Goodbye, valga la redundancia, que se publicó el 21 de enero del 2017. Desde que saltaron a la popularidad con su primer single del 2009, Fire, y se dieron a conocer en todo el mundo por su contundente himno de girl power, I'm the best. To Anyone se convirtió en uno de los grupos de chicas más emblemáticos del K-pop. Antes de disolverse, To Anyone era el grupo femenino más destacado de YG Entertainment y su único grupo de chicas de K-pop, que estaba activo antes del debut de Blackpink al principio del 2016. A lo largo de su carrera, To Anyone ha buscado una variedad de sonidos incorporando elementos de pop, hip hop, reggae, electrónica, R&B y otros en su música. Valga la redundancia, tengo esa palabrita en mi cabeza hace rato. La personalidad agresiva y moderna del grupo, combinada con sus letras afines, permitió al cuarteto llegar a la cima del mundo del K-pop con una alternativa a los grupos más femeninos y cursis. Así que continuamos con nuestra super lista del día de hoy. Why baby? 뭐가 문제야 baby? Yeah. 雨が染み渡るよ響く音はこの耳元からつま先までさ危ない危ない SNS 勢い任せろやめといて元気ケーキ魚ハットで元カノにゴールは本当アウト どうしよう思うなく人恋しくなる切ない夜は電話越し君の声聞きたくなるから a todos los del chat, ¿cómo están? Les recordamos que estamos a full en el chat también, acompañándoos como siempre. Y acabamos de escuchar a Winner, la versión japonesa, en este caso, con Sentimental, que pertenece al mini álbum Exit E, lanzado en el año 2016. Vamos a tener, como siempre, los pedidos, 5 canciones, pueden ir escribiéndolas en el chat y mencionándome algún comentario, alguna pregunta si quieren, no hay ningún problema. Así que estamos atentos a los pedidos de hoy, tengo que escribir que se abren pedidos y se cierran, así que estén atentos. Y como les comentaba, también Winner es un grupo de chicos de 4 miembros, debutaron con 5 obviamente, miembros, del 12 de agosto, sí, del 2014 con el álbum de larga duración 2014 SS, siendo este año en el que se formó este grupo tras ganar el reality show de supervivencia Win, Who's Next. Como les dije, debutaron como 5 miembros ganadores del reality show Win, Who's Next, en el que compitieron con los ahora conocidos como Icon. A pesar de haber compartido sus cargas durante este tiempo y como trainers, uno de los miembros del grupo decidió retirarse en el año 2016 para empezar a tratar su salud mental. Desde entonces, el grupo ha tomado un nuevo color y concepto al producir su música, generando mayor interés en el público adulto. Así que queremos seguir saludando a todos los que nos escuchan. Como siempre, Lilia, GN Citizen, mi superproductora que está por ahí. Corpi, que también aparece cuando puede, porque es como un espíritu libre. También espero a Chuzon y mis otros acompañantes de mañana. Así que esperemos que vuelvan a aparecer. Tenemos los pedidos abiertos, son solo 5 temas, como siempre. Y continuamos con nuestra super playlist del día de hoy. Why, baby? 뭐가 문제야, baby? Hey, why? Anyone, please? 제발 사랑 좀 줘요. 네가 날 싫어해 하는 걸 알아 나는 서운해 그럼 날 왜 넌 못 이해해 You don't understand 난 너를 좋아한다고 내가 뭐 잘 못했는데 내게 왜 그러는데 그럴수록 난 되게 섭섭해 Oh I'm so sad 그러니까 슬슬 let me come into your mom hey. 중요한 건 mom 그 분의 얼굴만 보고 좋아하는 거 아니 아니야 날 묘하는 너의 날 이 선말투까지도 사랑하게 된 거 이겠네 맘이야 너에 대한 건 사선 것도 기억해 난 아니야 아무리 나 삐그러도 넌 내게 순간 다 많아야 신정 많아야 주인공은 맨날 맨날 이렇게 밤마다 기도해 Give up 사랑을 좀 주세요 사랑이 모자라요 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니 Give up 사랑을 좀 주세요 사랑이 모자라요 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니 또 없는데 왜 무작정 싫어하고 보는 너 Why can't you understand me 난 너를 좋아한다고 네가 날 싫어해 하는 걸 안 후부터 샘솟던 의욕이 다시 들고 설렜던 내 맘도 끝이겠구나 했는데 또다시 슬슬 다가가도 될까 바라보는 것조차 싫어할까 뻔한 몰래 뒤에서 끙끙 전전해 점점 해가 지면 태빛 정전해 용기가 나네 마음을 전부 전해 하지만 그녀와의 사이 거리 너무 멀어 주고 또 주는 사랑이 길바닥에 다 버려 전화겹처럼 쌓이네 봄이 되면 흙으로 남아 혹시 기대해 싹이 돼요 사랑을 좀 주세요 사랑이 모자라요 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니 그녀에게 주는데도 받질 않으니 Están nuevamente en el chat, chicos y chicas que nos acompañan. Acabamos de escuchar a ACMU con Give Love. Pertenece a su álbum de estudio Play. Esta es la segunda canción más reproducida del dúo, con 17.390.086. Interesante, ¿no? Y, como les decía, Akdong Musician, yes, musician, más conocido como ACMU, es el dúo de YG Entertainment formado por los hermanos Lee Chang-hyuk y Lee Soo-hyun. Debutaron oficialmente el 7 de abril de 2014 con el lanzamiento de su álbum completo Play. Lee Chang-hyuk y Lee Soo-hyun vivieron con sus padres en Mongolia durante casi 2 años antes de regresar a Corea del Sur para perseguir una carrera en la industria musical. Los hermanos, bajo el nombre de Akdong Musician, se convirtieron en parte de Proteurment, una compañía que ayuda a los aficionados a desarrollar sus habilidades como músicos. Son los ganadores de la segunda temporada del programa K-Pop Star. Y como comentaba, son uno de los grupos con más reproducciones dentro de su empresa, siendo un éxito con cualquier tipo de música que crean o presentan al público. Están prontos a hacer un comeback, así que estaremos muy, pero muy al tanto. No se olviden que empezamos y vamos a arrancar con nuestros pedidos musicales. Gracias Lilia por acompañar. Gracias Vic y a los que están atentos en el chat. Ya tenemos 3 canciones programadas y vamos a ir arrancando hasta las 5 canciones en esta excelente mañana. We gon' get it poppin', we gon' get it poppin'. Go래도 춤추게 해야 돼. Yeah, come and get it, 뭐야 남녀 노소. 음악은 흐르지 방방 go go. 그 노래를 불러 라래. 오늘 밤은 ready to die. 시간은 금복이를 도가차라. 비싼 척하지만 울고 싶은 거 알아. 그 노래를 불러 라래 라래. 다 같이 움직여 바래. So 고개 끄덕이지 않고 밤이면 밤마다 오는 날이간이잖소. 오늘은 놓쳐서 후회한다면 후회할 시간에 후회할 거잖아. 후회하기 싫어 후회할 일들을 후회하기 전에 후회 말아. Right, be on top. Come on, 밤마 뛰어 나와 함께 be on top. 우시시에 올려봐 굴러거리는 이 모습. 여도 마디 춤추기 좋게 여름바 개별처럼 아민 없음. Yeah, come and get it, 뭐야 남녀노소. 음악은 흐르지 방방 go go. 그 노래를 불러 라래. 오늘 밤은 ready to die, die. 시간은 금고기를 돌려차라. 비싼 척 하지만 울고 싶은 거 알아. 그 노래를 불러 라래, 라래. 다 같이 움직여 바래. Icon con Rhythm Tag, que forma parte de su álbum de estudio Welcome Back del año 2015. Icon es un grupo de chicos de 6 miembros de YG Entertainment. Debutaron el 15 de septiembre del 2015 con su sencillo My Type. Se presentaron por primera vez a través del reality show Win, Who's Is Next, como el equipo B, en el que perdieron contra el equipo A, que luego se convirtió en el winner. Más tarde volvieron a aparecer en el programa Mixed and Match. Gracias nuevamente a los que nos acompañan en el chat. Agustín, gracias por la corrección. Esto de ser anónimo y leer rápido a veces me juega en contra. Y sí, Lilia dice que es una de las canciones favoritas de que tiene The Icon. Ahora sí, volviendo a nuestro tema del día de hoy. Al igual que con Big Bang, uno de sus miembros fue removido del grupo en el año 2020 por acusaciones sin pruebas sobre el consumo de drogas. Da pena pensar que el grupo perdió a su líder y productor por estas acusaciones, claramente sin fundamento. Este grupo causó revuelo desde antes de debutar con la popularidad de sus miembros después de participar en Win Who Is Next. La producción y concepto hip-hop que este grupo traía en el K-pop generó una extensa cantidad de fans. El año 2018 fue uno de los mejores años para Icon con la canción Love Scenario. Escenario. Ay, señor. Gracias. Que volvió un éxito musical y en toda Corea y el mundo fue muy reconocida. Ahora sí, vamos a ir abriendo nuestros... Bueno, ya estamos por cerrar nuestros pedidos y vamos a ir poniendo sus canciones en este sector, para que ustedes puedan ir escuchando sus canciones en nuestra playlist. ¿Ok? Así que estén atentos para escuchar sus temas. Dificultades técnicas. Thank you. 우릴 집어삼킨 침묵 생각들은 조용히 mute 또 다시 네 아픔이 될 것 같아 알면서도 놓지 못해 I'm not gonna go by 지하신 영화 대본처럼 So torn apart 여기가 마지막 장면인가 봐 다시 써내려가 Happy ending을 바래 간절한 기도만 Yeah yeah 여기에 있을게 그래야만 할 것 같아 너와 나 잠시 급하 Teardrop 알고 있나 나나 시간 지나서 변한 너의 sun 웃고 있는 너의 눈에 살짝 비친 눈물 가슴이 먹먹해져 무너져 내려 Teardrop 계속 맴돌아 밤새 서두를 순 없어 I think it's good for us 거리를 더 좁혀 영원할 듯 Nothing to lose 더 좋아 속삭인 내 말도 What we can do oh, 날 보러 와 Get later 내게 나눠줄래 맘을 하나가 된 듯 막혀 Nothing to lose 바로 허리 감은 뒤 다른 You 다른 us 다 너의 맘이 가는 대로 with me 다른 you 다른 us 지금 원하는 걸 내게 말해봐 2am in the morning 어제 그 입술이 또 떠올라 참을 수가 없어 I wanna feel it baby 주저해진 네 몸이 날 더 흔들어 놓으니 잡아준 놓지 마요 Let's start the private show 거리를 더 좁혀 영원할 듯 Nothing to lose 더 좋아 속삭인 내 말도 What we can do oh, 날 보러 walk a little 내게 나눠줄래 맘을 하나가 된 듯 막혀 Nothing to lose 바로 허리 감은 뒤 다른 You 다른 us 다 너의 맘이 가는 대로 with me 다른 you 다른 us 지금 원하는 걸 내게 말해봐 다른 you 다른 us 다 너의 맘이 가는 대로 with me 다른 you 다른 us I might be drunk to the letter 들어와줘 나의 맘에 I won't give up on you 다시 널 볼 수 있게 바로 허리 감은 뒤 다른 you 다른 us 너의 맘이 가는 대로 with me 다른 you My walking is my swagger. just like me 可能性のみ信じて超えるOp and down お風呂どう進もう君も連れて Ready to go 君の手取り向かうのさ最高のヘブンなぜなら前人未到よいしゅとまばたきする間もなく1秒先スウェッグオン輝け my swagger Tip top tip top top My swagger Tip top tip top top My swagger Tip top tip top top Rebuy. Buy, buy. 익숙해 날 오고 가는 발걸음 헤어지는 인사에 미숙해 보이는 것만큼 부끄러운 게 없는 걸 익숙해 날 보고 가는 시선들 주위 모든 여자 날 야속 It's okay. 부끄러울 게 없는 걸. Oh, 눈물로, 눈물로. 보낼 필요 없어. 자욱하는 데만 남을 뿐. 눈물로, 흘려보낸 시간이 녹아나만 건 어디에. Rebuy, 미련 없이 손을 흔들어. Rebuy. 찾기 힘들어진 정한 파트너 넓어진 정이 안 돼 이상한 빈정 만이 나누는 사람이 바보라 불리는 시대 보식 두 손에 남은 것 손에만 흥건히 남길 바에 인사는 간단하게 간당 간단하게 맘의 문을 깐깐하게 방이 좀 깜깜하네 속을 들키면 게임 오버 할 수 없이 늘 속여 여기까지가 납니다. 세상에는 해가 납니다. 사실 넌 좀 별나라 Nuestra playlist de pedidos el día de hoy, programados y por programar. Ahora estamos escuchando a Kim Min-sung con la canción From Now On, que forma parte de los del drama que hoy les voy a recomendar para que lo vean en esta semana. Esta recomendación viene de parte de nuestra superproductora, así que les cuento un poco de lo que hemos preparado para el día de hoy. El título es Weightlifting, Fiery King Bok Ju. Ajá, largo, ¿no? Como los primeros rayos de sol después de un día de lluvia, un drama reconfortante que te hará sentir bien al final. No tiene un chebol ni un héroe melancólico, no tiene multitud de grandezas en la historia ni en sus personajes, pero no me he encontrado con un drama coreano que sea tan entrañable como Weightlifting Fairy. From now on. Así que esta es la primera parte. Como les comentaba, creo que eso es lo que funciona en este drama, la honestidad, en el retrato de las luchas de la vida real, de los aspirantes a atletas. Además, la historia se ha mantenido simple para que tú y yo nos relacionemos con ella como si fuera nuestra. Hay mucha amistad, muy buen humor a lo largo de la historia para mantenerla joven. El reparto es excelente. Ya sea la pareja protagonista o los personajes secundarios, cada uno de ellos está hecho a medida para sus papeles. Esta es una de las mejores actuaciones de Nam Yoo-hyuk. No estoy seguro de si fue un nadador profesional o no, pero te hará creer que es un verdadero nadador profesional de nivel olímpico. Lee Sung-won ha vivido y respirado su personaje de levantadora de pesas de forma excelente, lo que funcionó como un factor más favorable aquí. Es que una química juntos, ya sea como amigos o enamorados, que harán caer en el amor con su actuación tan adorable. En un resumen, es un drama soleado con sabor a fresas que induce al desmayo y que es fácil de amar. Y ahora vamos a escuchar a Han Hyun-jun con Dreaming, que también pertenece a este drama y a la banda sonora. Oh. noticias generales. Me dio gracia porque se cortó. Y bueno, estamos en el chat. Enseguida les paso el dato para que puedan ver el host. No se preocupen. Pero nuestra primera noticia para empezar es posible colaboración de BTS y Coldplay. Sí, una noticia muy interesante. Big Hit Music ha respondido a varias informaciones que afirman que BTS colaborará con Coldplay para su nuevo tema. Según los informantes, BTS protagonizará My Universe, cuya letra fue publicada en la base de datos de letras de Math Lyric. El crédito del artista aparecería como Coldplay feat. BTS y la canción también tenía letra en coreano. Ahora, Big Hit Music ha reaccionado diciendo que es difícil confirmar el contenido relacionado, según informa Snoopy. Coldplay, una banda de rock británica, y BTS no han colaborado oficialmente antes. Sin embargo, a principios de este año, BTS publicó un video de una versión en directo de Fix You de Coldplay. La banda de rock había elogiado la actuación del grupo. Nuestra siguiente noticia es Hyeyeon The Girls' Generation nos trae nueva música como DJ Young. El 19 de julio, una fuente de SM Entertainment reveló que Hyeyeon lanzará un nuevo sencillo en agosto. Esta será la primera canción nueva de Hyeyeon en aproximadamente 9 meses desde Think About Me, que lanzó a través de SM Station. Hyeyeon debutó como bailarina principal de Girls' Generation en 2007. En 2018 comenzó su carrera como solista y DJ bajo el nombre artístico de DJ Hyun. Ay, a ver si me salió bien. Y lanzó canciones como Sober, Punk Right Now, Bad Stir y Desert. ¿No están emocionados por una nueva música de DJ Hyun? No sé por qué me salta la música, pero no importa. Seguimos con una nueva noticia que dice Tale de NCT pulveriza el récord de seguidores en Instagram. ¿Se acuerdan de nuestras noticias anteriores? Que una vez comenté en un programa, creo que fue el primero. Pero esta noticia dice que Tale Moon, miembro de boy band subcoreana NCT, ha batido el récord de tiempo más rápido en alcanzar 1 millón de seguidores en Instagram. Su cuenta, Moon on Air, bueno, sería Moon.on-air, se anunció por primera vez en la burbuja de la aplicación antes de que los fans acudieran en masa a Instagram para seguir a Tale. Alcanzó los 7 dígitos de seguidores en tan solo, anoten, 1 hora y 45 minutos de su primera publicación. Actualmente, otras 7 cuentas, todas ellas de los compañeros de la banda de NCT. vuelven a acompañar. Sakura, buen día, ¿cómo están? En esta mañana seguimos y les comentamos que estas han sido las noticias para esta semana y estaremos al tanto de las noticias en el K-Pop para ir contándoles lo que sucede con los idols y este mundo del K-Pop. Continuamos con nuestra lista. Esas fueron Blackpink con Pretty Savage, que pertenece al álbum de estudio The Album, o The Album también, del año 2020. Blackpink es un grupo de chicas de 4 miembros de YG Entertainment. Debutaron el 8 de agosto del 2016 con el álbum y sencillo digital Square One. Amados Blinks, el grupo ha sido uno de los más exitosos dentro de la YG Entertainment, convirtiendo a estas chicas super rookies. Cada una de ellas cuenta con habilidades únicas que ayudan a dar color a su concepto girl crush. Rose, Jisoo, Lisa y Jennie nos traen a Swagger como en la canción que escuchamos y esperamos que el siguiente año puedan volver a unirse dándonos un segundo álbum. Continuamos con nuestra super playlist. Por cierto, dejamos un saludo muy grande a toda la gente que nos acompaña en el chat. Lilia, Corpi, Sakura y nuestra super productora que está en penumbras, que está escondida como siempre. 넌 마치 beautiful danger 쳐다볼 수 없어 너무 눈부신 halo 눈을 가려봐도 숨겨봐도 넌 정말 different 헤어날 수 없어 터질 듯한 내 heartbeat 불을 질러 oh oh oh the oh oh oh I know 언제 머릿속이 messed up yeah 어느 사람이 지겠어 You're so beautiful 말하고 싶어 눈을 마주친 순간 이전에 난 몰랐었어 나의 타입 넌 정말 special treasure Yeah I'm gonna be the one 너를 원해 운명이었던 것처럼 Yeah 수많은 사람들 속 너만 보여 I can make you happy 난 꼭 너여야만 해 girl 마음을 열어줘 I just wanna be your boy I'm so addicted to ya, can't control 코끝에 담긴 너의 향기 불장난한 것만 사랑으로 채워 열기 Running and burning and 너 위에 서라면 난 전부 다 걸어바르자 운명이었던 것처럼 Yeah 수많은 사람들 속 너만 보여 I can make you happy 난 꼭 너를 야만해 girl 마음을 열어줘 I just wanna be your boy I'm a ride or die for you, girl Baby, I'll be yours Baby, I'll be yours But you're so far away 이젠 맘을 열어줘 I'm gonna be your boy Be my, be my girl 내 맘과 같다면 Be my, be my, be my Bobs, 나와 손을 잡고 run. Shh. Treasure. Fueron Treasure con Boy, que pertenece a su álbum de estudio The First Step, Treasure Effect, del año 2021. Treasure es un grupo de chicos de 12 miembros bajo YG Entertainment, formado a través del programa de supervivencia YG Treasure Box. Debutaron el 7 de agosto del 2020 con su primer álbum y sencillo The First Step, Chapter 1. Originalmente, estaban programados para debutar en algún momento entre mayo y julio del 2019, pero se pospuso. Pero volviendo al tema, su debut los ha puesto en la esfera popular con mucha facilidad. El grupo generó muchas fans desde su participación en Treasure Box, presentando miembros como Bang Jeon, que también formó parte de la segunda temporada de K-Pop Star, pero debió ser muy joven. Y debido, mejor dicho, a que era muy joven, no pudo ganar. Esperemos que el grupo siga creciendo en talento y popularidad. Esperamos que la playlist del día de hoy los haya animado y los anime en su día. No se olviden de disfrutar las experiencias vividas hoy. Hoy fue un día para recomendarles canciones que quizás no conocían y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al armar esta programación. Así que si se animan a compartir con nosotros sus canciones es a través de nuestras redes sociales y en nuestro chat. Y todo principio tiene su final. Gracias a estar presente siempre Lilia, Corpi, Sakura, gracias, bienvenido. Y a los demás que nos han acompañado en este programa. Ha sido un placer servirles como DJ esta mañana. Que tengan un día bendecido y cuídense mucho. Este fue su programa de todo un poco en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh.